Como cada viernes, es el momento ya de adentrarnos en el ámbito turístico y de viajar virtualmente gracias a Viajes Carrefour. Como conocen, cada semana nos propone una posibilidad de visita a nivel mundial y también, si al final no realizamos ese viaje, desde luego sí que vamos conociendo distintos puntos, como decimos, del planeta a través de este espacio turístico de viajes, gracias además a su responsable en nuestra localidad, al gerente de Viajes Carrefour, Jorge Carrasco. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a hacer una nueva parada, un nuevo viaje virtual, como decimos, hoy para marcharnos hasta los Estados Unidos, hasta un lugar muy cinematográfico, ¿no? Sí, es algo quizá totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Nos vamos a Las Vegas. Pues es la ciudad, ya decimos, que sobre la que vamos a hablarles sobre sus atractivos turísticos, ya saben, además diferentes apartados que les comentamos en cada uno de nuestros espacios. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué elegir, por qué visitar Las Vegas? Bueno, Las Vegas es la capital mundial del entretenimiento. Es un parque de atracciones para adultos, bueno, que no defrauda a nadie. Es también una de las ciudades que más visitantes atrae en el mundo y la ciudad que más ha crecido en el siglo XX. Nada más bajar del avión, pues os daréis cuenta de lo especial y diferente que es el lugar. Con el nombre de Las Vegas, la ciudad del juego, es algo que se comprueba nada más bajar del avión y ver las miles de máquinas tragaperras que dominan el aeropuerto, con sus sorprendentes hoteles temáticos, sus increíbles espectáculos. Bueno, pues te sentirás como si estuvieras de vacaciones en un mundo paralelo, con los artistas, bueno, de primer nivel, actuando en sus teatros y en sus hoteles. David Copperfield, Madonna, Elton John. Las Vegas también conocida como Sin City, ciudad del pecado, y bueno, hay que recordar que lo que pasa en Las Vegas, pues se queda en Las Vegas. Pues ya lo saben, todo ello en torno a esta ciudad estadounidense, como nos decía Jorge. Un auténtico parque de atracciones, ¿no?, para los adultos. Hoy, por tanto, nos marchamos hasta Las Vegas. Ya lo saben, durante los próximos minutos nos vamos a quedar con ese escenario que, Jorge, seguro que a todos se nos viene a la mente, además por, como decíamos, lo que son, bueno, pues diferentes películas, hay no sé cuántas referencias cinematográficas habrá sobre esta ciudad, y siempre destacan que se encuentra de una ciudad que está en medio del desierto. Sí. Así que habría que ver, esta sería una pregunta bastante lógica, ¿cuándo visitar Las Vegas, ¿no? Las Vegas, la mejor época para visitar Las Vegas, pues quizás sean los meses de abril, mayo, septiembre, octubre, donde las temperaturas son, los extremos no son tan altos, ¿no? Tenemos temperaturas entre las mínimas entre 10 grados y las máximas 30 grados. El verano, los meses de julio y agosto, primero de septiembre, pues tenemos, teniendo en cuenta que estamos en el desierto, pues tenemos temperaturas de hasta 45 grados. ¿Es soportable este calor? Bueno, como decimos, es un aire caliente que se puede definir como cuando pasas al lado del motor de un autobús. Es un aire muy muy seco. Quizá a lo mejor no se suda tanto y las temperaturas se soportan mejor que en otros lugares. El invierno, aunque podemos pensar que es el desierto, pero diciembre, enero y febrero, pues la temperatura es bastante baja. En estos meses pueden oscilar entre las mínimas entre 0 y 5 grados y las máximas 15 y 19. Entonces, como hemos dicho, bueno, pues los extremos no son buenos, pues siempre abril, mayo, septiembre, primeros de octubre, quizá la mejor época. Vamos a quedaros también con la historia de, ya saben, cada destino que abordamos. La pasada semana decíamos que, bueno, nos faltarían programas para, por ejemplo, hablar de la historia de Atenas, ¿no? Uh-huh. Hoy, Jorge, creo que la historia es bien diferente. Sí. Y bueno, pues se trata de una ciudad muy reciente, ¿no? Como el sí. propio país, ¿eh? Uh-huh. Sí, y podemos hablar que bueno que la ciudad de Las Vegas se fue en el casi en el a principios del siglo XX prácticamente cuando nace la ciudad. Decimos que ya hemos dicho que se encuentra en el desierto, Las Vegas se encuentra en el desierto de Mojave y bueno en esta zona existían algunas partes húmedas que el aventurero español Antonio Armijo en el 1829 la denominó como Las Vegas. Una zona escasamente habitada, habitada por los indios paiutes, que eran los habitantes de esta zona. Los primeros blancos en asentarse fueron los mormones hacia 1855. Fecha en que pasó a formar parte de los Estados Unidos, pues hasta entonces pertenecía a México. En 1864, el ejército construyó el Fuerte Baker, dando un impulso al asentamiento de población. Pero no sería hasta el 15 de mayo de 1905, con la llegada del ferrocarril, cuando de eso nace la ciudad de Las Vegas. En 1900, los manantiales que regaban las zonas húmedas y que habían dado origen a su nombre, pues se canalizaron y permitieron que una población estable alrededor del fuerte pues se estableciese, ¿no? Y también para surtir de agua a los trenes que viajaban entre Los Ángeles y Albuquerque. Con la legalización del juego en 1931, pues comienza la expansión de Las Vegas. En 1941 se empezaron a construir grandes hoteles con casinos. Los primeros fueron el Rancho Las Vegas y la Última Frontera. Y bueno, y es conocido que muchos de los primeros inversores procedían del sindicato del crimen. El Hotel Flamingo, el primer gran hotel y uno de los más emblemáticos, pues fue mandado construir por el gángster Bugsy Siegel. Siempre Las Vegas se ha movido ahí en la línea entre la legalidad y la ilegalidad. La ciudad de Las Vegas es la ciudad que más ha crecido en Estados Unidos. Pues en 1940 llegaba a los 40.000 habitantes. En 1954 tenía 54.000. En 1995 su área metropolitana pues llegó al 1.000.000 de habitantes y ya a partir del año 2000 pues ya supera el 1.800.000 habitantes. Cada mes miles de personas pues visitan en Las Vegas. Como complemento a las salas de juego, pues también en 1950 pues se incorpora aparte de la oferta del juego, pues la actividad musical, la teatral, incluso el circo. Decir que bueno, que el famosísimo Circo del Sol pues tiene varios espectáculos fijos en Las Vegas. Es una ciudad que bueno, que necesita ofrecer siempre algo nuevo para atraer a los turistas. En los años 30 fue el juego, el alcohol, la prostitución incluso. Luego vendrían las actuaciones musicales, las bodas, los divorcios express. Bueno, y hoy en día, pues, el entretenimiento familiar también es otro de los ganchos que tiene la ciudad, ¿no? También la supresión de impuestos, como el de la renta. Bueno, como hemos dicho, una ciudad siempre al borde de la legalidad, ofreciendo, por ejemplo, a sus vecinos de Los Ángeles lo que esta ciudad le prohibía. Pues es la historia, reciente de Las Vegas, que nos quedamos con ese dato, por cierto, uh-huh. El nombre de Las Vegas, claro, en español, que fue un español el que uh-huh. No creó la ciudad, pero sí que, descubrió esa zona, ¿no? Sí, la zona, el hecho de Las Vegas por las zonas húmedas también, uh-huh. Perteneció mucho tiempo a México y bueno, y se mantuvo este nombre español. Uh-huh. Pues Las Vegas a priori es un destino que puede parecernos, y seguramente lo sea, caro, pero a lo mejor, por ejemplo, en relación a otra serie de ciudades y con respecto a los hoteles, ¿no? Que son uno de los grandes atractivos, a lo mejor no son tan caros. Ahora nos va a comentar uh-huh. Jorge porque nos vamos a quedar con eso mismo, ¿no? Si te uh-huh. parece, ¿dónde dormir uh-huh. en Las Vegas? Elegir el alojamiento de Las Vegas es algo complicado porque, bueno, al contrario de otras ciudades donde se trata de elegir el hotel menos malo, en este caso, pues queremos alojarnos en todos, porque todos nos ofrecen algo. A la hora de elección el hotel, Hay que tener en cuenta que podemos entrar, si nos quedamos en un hotel, podemos entrar al resto, a las zonas comunes del el resto, a sus restaurantes, a sus casinos. La única zona que está limitada, que solamente es para los clientes a los de allí, es el área de piscina. La mejor zona para dormir, bueno, pues la mejor zona para dormir es lo cercano al Strip. El Strip es la calle principal de Las Vegas, la avenida principal de la que hablaremos. Y bueno, y cualquier hotel cerca del Caesar Palace, que está en el centro del hotel, es una opción ideal. La variedad de precios de Las Vegas es inigualable. Podemos encontrar hoteles desde 15 euros, los menos conocidos, $15, y otros céntricos que pueden, bueno, hasta 300 por noche, incluso más si nos metemos ya en suites de lujo y demás. La tarifa también depende mucho de la época y el día de la semana. Bueno, en Las Vegas suele tener mucho turismo de fin de semana de toda lo que es la costa este de Estados Unidos. Uno de los atractivos principales de Las Vegas, de los puntos que podemos comentar aquí, pues son los hoteles, ¿no? Los hoteles más famosos de Las Vegas, pues son, hay hoteles temáticos y que todo el mundo ha visto alguna vez, como la Torre Eiffel, la Gran Pirámide, en fin. Podemos empezar hablando, no sé si te parece, pues por ejemplo, del Caesar Palace. El Caesar Palace es uno de los hoteles más famosos del mundo. Es un 5 estrellas que se han hecho desde películas hasta videojuegos. Se construyó en el 1966 y desde entonces se ha ido remodelando y reinventando para que el lujo se mantenga. Al entrar tanto en el hotel como en las habitaciones da la impresión de que todo fuera nuevo. El hotel tiene 4.000 habitaciones distribuidas a lo largo de sus 6 edificios: Forum, Roma, Centurión, Palace, Octavius y Augustus. Y las piscinas del Caesar Palace también son de las mejores de Las Vegas. Tiene 6 piscinas y 2 jacuzzi. También sus espectáculos pues son famosos. Artistas de primer nivel actúan en su teatro, el llamado Coliseo, con más de 4.000 espectadores, pues artistas de nivel mundial como Celine Dion, Elton John, Mariah Carey, bueno, podemos verlo. Una curiosidad aquí, bueno, la película famosa de que quizás ha despertado un poco la atención en Las Vegas de nuevo, pues a nivel mundial, Resacón en Las Vegas, pues está rodada, la primera escena que llegan y eligen la habitación está rodada en el Caesar Palace. Y la habitación donde se quedan los 4 amigos no es real, pero está inspirada en la Suite Forum, que está en una de las torres que tiene el hotel, en la zona de Emperador. Para imitar un poco a estos amigos de la película, pues el hotel ofrece unas habitaciones dobles, que cuesta una tarifa fija de 2 días entre 300 y $500 de fin de semana, el fin de semana $500 y entre semana a lo mejor $300, y te incluye entradas en la piscina Venus, que es, digamos, la más exclusiva del hotel, pases de comida, pases de bebida. Y basándonos también en la película, decir que las habitaciones donde está inspirada, la Suite Forum, pues ya es un poco más cara. El fin de semana te puede costar alrededor de $4.500 y entre semana $4.100. O sea que imitarlo es posible, pero por lo menos, pero un poco caro. Con la billetera en la mano y la cuenta corriente. Uh-huh. Bueno, pues son, ahora lo vamos diciendo, además, algunas de las referencias cinematográficas son muchísimas, sobre todo además películas relacionadas con la mafia, pues también muchísimas. Hablamos, ¿no? Nos hablaba Jorge del Caesar Palace, nos decían más de 4.000 habitaciones, pero es que no es el hotel más grande, ahora no. También vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, otro de los hoteles destacados, The Venetian, ¿no? También uno de los más lujosos de Las Vegas, inspirado en lo que es Venecia. El hotel, visitarlo en sí es una experiencia en sí misma. Si habéis estado en Venecia, os sorprenderá encontraros con una recreación de lugares como el Gran Canal, el Puente Rialto, el Campanil, la Plaza San Marco. Para hacernos una idea del tamaño del hotel, pues basta pensar que se ofrecen paseos en góndola por el canal mientras el gondolero nos canta una serenata. Estados Unidos es diferente. Bueno, en las zonas estas de Gran Canal y San Marcos, pues se encuentran la mayoría de las tiendas y restaurantes del hotel. Cuenta con un techo artificial que durante las 24 horas del día pues da la impresión de que estar a las 12 de la mañana en un día soleado. Pues eso, en The Venetian, las recreaciones son múltiples, ahora lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, como no, de Nueva York también, ¿no? El New York es otro de los más importantes, ¿no? Sí, nos ofrece una de las imágenes más espectaculares de Las Vegas. La recreación de Nueva York pues incluye tanto los edificios más característicos como el Empire State, el edificio Chrysler y otros monumentos famosos como el puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad. Alrededor del hotel pues se encuentra una montaña rusa, la Roller Coaster at New York, una atracción que bueno alcanza los 100 kilómetros por hora. Uno de los hoteles también más grandes de Las Vegas, no es uno de los hoteles más grandes de Las Vegas, aunque aquí todo es digamos a lo bestia. Si estuviera en otra ciudad pues batería récord, porque ya cuenta con 2023 habitaciones. Su casino también es proporcionalmente uno de los más grandes de Las Vegas, con 7.800 metros cuadrados, bueno, lleno de máquinas recreativas y mesas de juego. El hotel cuenta también con una gran piscina y tres jacuzzi. El Hotel París, estamos hablando de hoteles temáticos, pues por ejemplo la recreación también, ¿no? De la Torre Eiffel, sería una de las más famosas también, ¿no? Allí en Las Vegas. Sí, también, como dices, uno de los hoteles temáticos mejor ambientados de Las Vegas, y bueno, en su exterior podemos ver monumentos tan importantes como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. El interior del hotel pues se respira el mismo romanticismo que al pasear por la capital europea. Bonitos edificios, panaderías, pastelerías de calidad y algunos de los mejores restaurantes de Las Vegas. El hotel tiene 2.916 habitaciones, con una piscina situada a los pies de la Torre Eiffel y dos jacuzzi que la piscina durante el invierno pues está calefactada. La Torre Eiffel exterior mide 140 metros de altura y además de ser el estandarte del hotel, pues cuenta con dos atracciones interesantes, como es el Mirador, que bueno, al igual que la original de París, pues podemos subir a ella y admirar pues Las Vegas de su parte más alta. También tiene un restaurante panorámico situado en el piso 11 de la torre, que es uno de los mejores de Las Vegas. Y desde sus mesas se puede disfrutar de los espectáculos de la fuente del Hotel Bellagio, que ahora hablaremos, por ejemplo. Como podemos ir comprobando, todos los grandes, ya decimos. Por ejemplo, también otro de los hoteles destacados es el Circus, ¿no? Sí, quizás aquí, bueno, menciona que es uno de los más antiguos de Las Vegas, con temática circense, ambiente quizá más familiar. Se construyó se terminó de construir 2 años más tarde del César Palace, en 1968. Quizás se ha quedado un poquito antiguo, pero bueno, puede ser algo un hotel interesante si viajamos en familia. O también estaría el Excalibur. El Excalibur, con temática medieval, también una imagen exterior pues de cuento de hadas. O también, por ejemplo, el Luxor, iríamos a la civilización egipcia, ¿no? El Luxor es otro de los símbolos de Las Vegas. Su gran pirámide y el foco de luz que la ilumina pues no pasa inadvertido. Cuando se construyó el Luxor, la pirámide de 30 pisos era el edificio más alto de la ciudad. Se construyó en el 1993. Y bueno, además de la gran pirámide, pues incluye la recreación de una esfinge y otros símbolos que inevitablemente pues nos evocan a Egipto. El Luxor cuenta con 4.408 habitaciones, tanto en la pirámide como en las torres adyacentes, y un casino de más de 11.000 metros cuadrados. Bueno, pues esta cifra lo convierte en uno de los hoteles más grandes del Strip. Es uno de los hoteles temáticos más baratos y de los que más llama la atención. Probablemente si vais buscando un viaje a Las Vegas, pues quizás el hotel que inicialmente nos puedan ofrecer por su bajo precio. Quizá la única pega es que se encuentra en el extremo sur del Strip, quizás en la parte más baja del Strip, pero bueno, tiene buena comunicación en transporte público con el centro. Esos son los hoteles temáticos más destacados. Hay otra serie de hoteles también muy famosos, no ya temáticos, no se centran en un tema concreto. Por ejemplo, entre ellos estaría el Flamingo, ¿no? Sí, bueno, el Flamingo, destacar que fue el el primer hotel de lujo que se construyó en Las Vegas en 1946, y en este fue donde se rodó la versión original de Ocean Eleven en 1960. Quizás puede ser la nota curiosa. O estaría también el MGM Grand, ¿no? Es uno de los más conocidos de Las Vegas. Es el hotel más grande de la ciudad y ha sido el más grande del mundo hasta el año 2006. Desde que se finalizó su construcción en 1993, pues ha aparecido en televisión en decenas de ocasiones. El hotel es especialmente conocido por los aficionados del boxeo, ya que en él se celebran los combates de boxeo más importantes del mundo. Pues sus características, pues el edificio principal cuenta con 5.034 habitaciones, pero contando con las suites adyacentes, pues se llega casi a las 7.000 habitaciones. Una de las mejores cosas que tiene el MGM Grand es la zona de piscinas. Cuenta con 5 piscinas y 3 jacuzzi y un río artificial como el de los parques acuáticos. Pues imaginemos, ¿no? Eso es una ciudad auténtica, más de 7.000 habitaciones. Sí. Bueno, pues son cifras estratosféricas, ya decimos, y que sitúan a Las Vegas, desde luego, como podamos imaginar, a la cabeza de estas cifras turísticas en muchos aspectos en el mundo. Sí. Otro nombre que nos sonará muchísimo por las referencias cinematográficas, el Bellagio, ¿no? Es uno de los hoteles no temáticos más lujosos de Las Vegas, y bueno, y la última versión de Ocean Eleven se filmó allí. Además, se encuentra en el centro del Strip, frente al Hotel París, y bueno, inaugurado en 1998... Con un coste total de 1.600 millones de dólares, el Bellagio fue el hotel más caro construido hasta ese momento. Cuenta con 3.933 habitaciones y casi 11.000 metros cuadrados de casino. Además cuenta con 5 piscinas y 4 jacuzzi. El Bellagio cuenta con un lago artificial de más de 32.000 metros cuadrados, donde se realiza uno de los espectáculos gratuitos más famosos de Las Vegas, el de la Fuente del Bellagio, espectáculo que da una distinción casi inigualable al hotel. Bueno, imagen de agua, de luz, sonido, en fin, algo impresionante que paseando por el Strip pues podemos verlo. Hablando ya de espectáculos de pago, pues el Bellagio también se representan shows permanentes, como por ejemplo el Circo del Sol. Pues ese espectáculo de agua, ¿no?, y luz, que es precisamente el final, ¿no?, de la primera de las películas de esta de Ocean Eleven. Y bueno, pues es algo muy que conocemos todos por el por el cine. Otros hoteles, no sé si alguna referencia más, Jorge. Sí, podemos hablar también del Hotel Wynn. Bueno, el hecho de contemplar su fachada pues ya nos hace presagiar que lo que se esconde en su interior, que es uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas. Su construcción costó 2.700 millones de dólares y bueno, se terminó en abril de 2005. Junto al Wynn se encuentra el Encore, de aspecto similar, pero aún más lujoso. Las habitaciones del Encore son más amplias y en el casino hay una mesa donde la apuesta mínima es de 6 dígitos. O sea, podemos imaginarnos ya el nivel de juego que se puede mover allí. Bueno, para terminar ya en cuanto a los hoteles, pues podemos hablar también del Treasure Island, que ahora llamado TI, nació en el 93 como un hotel con temática pirata, pero bueno, fueron pasando los años y se ha reconvertido con una temática más adulto. Cuenta con 2.885 habitaciones, una piscina de aire libre, un gran jacuzzi y su casino tiene 8.800 metros cuadrados. Como espectáculo, pues allí se estableció el primer espectáculo permanente del Circo del Sol, el Mystery, que bueno, que hoy en día sigue dando que hablar y se sigue representando. Pues todo ello en torno a dónde dormir, que sin duda es la ciudad que seguramente más juego sobre la oferta que hay, ¿no? Claro, en otras ciudades pues nos hemos ido yendo a quizá monumentos emblemáticos, históricos. Bueno, aquí Las Vegas es una ciudad nueva, pues quizá lo que más nos pueda llamar la atención son sus espectaculares hoteles, ¿no? Que como, bueno, podemos entrar en cualquiera de ellos, pues se pueden visitar todos, podemos comer en ellos, podemos entrar en sus casinos. Porque vamos a hablar ahora de qué ver en Las Vegas y, desde luego, la parte que nos has comentado sería de lo imprescindible, ¿no? Los propios hoteles, ¿no? Habría que verlos. Claro, lo que hemos dicho, bueno, lo primero que tienen que hacer todos los visitantes es recorrer los hoteles y los casinos más famosos. Bueno, solo visitando los principales casinos, pues ya podemos estar varios días, porque todos son grandiosos, impresionantes, ¿no? Y los hoteles igual. Pero bueno, podemos mencionar también, pues quizás nos podemos detener en lo que hemos hablado, la calle principal de Las Vegas, que es el Strip, conocido oficialmente como Las Vegas Boulevard, pues es la calle más conocida de la ciudad. En ella se encuentran los hoteles y casinos más famosos de Las Vegas. Pues quizás una de las avenidas más fotografiadas y visitadas del mundo. Tiene una longitud aproximada de 5 kilómetros y en sus extremos está la Torre Stratosphere, que también es un mirador en la que podemos subir para contemplar Las Vegas. La Torre Stratosphere en el norte y el Hotel MGM Grand y el New York en el sur. Bueno, con el continuo crecimiento de Las Vegas, pues el Strip también ha ido creciendo y bueno, y ahora prácticamente finaliza en el Hotel Mandalay, que está en el sur, muy famoso al famoso cartel de Bienvenido en Las Vegas, que tantas veces hemos visto también en las películas y fotografiado. ¿Qué hacen en el Strip? Pues como hemos dicho, siempre tiene una ambientación única. Durante gran parte del día, pues los hoteles ofrecen espectáculos, la Fuente del Velayo. Por ejemplo, es uno de los ejemplos claros de ello. En el Strip también, además de los hoteles y casinos, se encuentra uno de los centros comerciales más visitados de la ciudad, el Fashion Show Mall, que bueno, en su interior encontraremos tiendas de ropa, restaurantes, cadenas de comida rápida, en fin. De muchas ciudades se suele decir que no duermen nunca, que bueno, pues tiene una vida nocturna permanente. Las Vegas, desde luego, sería el ejemplo perfecto. Claro ejemplo. Y de hecho, la fotografía, ¿no? Si vamos entrando en Las Vegas como el visita, casi todas son fotografías nocturnas por aquello de la iluminación y demás, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, quizás es cuando podemos tener la imagen más espectacular, las luces de neón que podemos ver en todo el Strip, por ejemplo. Pues The Strip es uno de bueno, una de la calle principal, como nos decía. También habría que visitar la calle Fremont, ¿no? Uh-huh. La calle Fremont, pues, representa la parte antigua de Las Vegas. Bueno, antigua entre comillas, porque hemos hablado que es una ciudad relativamente nueva, ¿no? Es la segunda calle más importante por detrás del Strip y bueno, aquí quizás lo principal es que se celebra el espectáculo Fremont Street Experience, que podemos ver aquí cientos de millones de bombillas puestas en la parte superior de la calle con iluminación, con sonido, que nos va recreando un poco pues imágenes de Las Vegas. Digamos, esta experiencia pues la crearon entre los hoteles, casinos, para atraer un poco a los visitantes. Una especie de calle techada, ¿no? Como, sí, no sé, claro. En Navidades creo que hemos visto en la calle Larios en Málaga algo parecido, y supongo que está inspirado en esto, ¿no? Tienen una especie de cubierta, de iluminación, ¿no? con la iluminación donde se enciende y bueno, con proyecciones de Las Vegas, con luz, sonido. Hasta finales del siglo XX, decir que quizá era la calle más importante de Las Vegas, pero bueno, ya a finales del siglo XX pues el Strip pues ganó la batalla y bueno, y la calle Fremont apareció en muchas películas como Diamantes para la Eternidad, Cariño Agrandado al Niño, bueno, y recientemente en películas como Ness. Aquí también tenemos casinos famosos como el Golden Nugget y bueno, las luces de la calle Fremont pues bueno, han aparecido también en numerosas películas. Otro punto que no podemos perdernos, el City Center de Las Vegas. Jorge, ¿qué es el City Center? Bueno, el City Center es uno de los últimos desarrollos urbanos de la ciudad. La zona conocida como tal pues comprende entre otras muchas cosas pues lujosos hoteles como el Aria, el Badara, el Mandarín Oriental y el Centro Comercial Crystal. A modo de curiosidad, puedo decir que el City Center ha sido el proyecto más caro de la historia de Estados Unidos desarrollado con fondos privados. La inversión total fue 9.200 millones de dólares y se necesitaron 12.000 trabajadores para su construcción. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues además de múltiples galerías de arte, incluyendo una de las mejores colecciones públicas de los Estados Unidos, pues está el lujosísimo Centro Comercial Crystal. También podemos varios hoteles y apartamentos de lujo con una arquitectura excepcional. Y bueno, al ser una zona relativamente nueva, pues es un lugar donde se respira lo que es la arquitectura nueva del siglo XXI. O también, otro punto a visitar sería The Link, ¿no? Sí, es también una de las últimas zonas de ocio y con tiendas y restauración desarrolladas en Las Vegas. Se encuentra en pleno centro del Strip, frente al Hotel Cesar Pala. Y bueno, se encuentra al lado del hotel, que es también propiedad del mismo dueño, del Cesar Entertainment. Las atracciones principales del Link, pues es la Noria Hill Roller, que con 167,6 metros de altura, pues es una de las más grandes del mundo, si no la más grande del mundo, y superando a colosos como la Singapore Fly. A los pies de la Noria, pues encontramos más de 40 tiendas, bares, restaurantes. La joya de la corona quizás puede ser, sobre todo nocturna, es el Broken Wall, que es un enorme local con boleras, eventos deportivos, conciertos, discotecas, en fin, podemos encontrar de todo. Bueno, al pasear por el Strip, pues detenernos en el Link es prácticamente obligatorio, porque digamos es un otro de los símbolos de ahora mismo de Las Vegas. Pues lo he dicho, un auténtico parque de atracciones, sin duda, con cifras, lo ha repetido en numerosas oportunidades Jorge, el más, uno de los más, refiriéndose a diferentes aspectos de la ciudad, del mundo, ¿no? Pues bueno, entre los récords, sin duda, lo ostenta en muchos aspectos, sobre diferentes escenarios, sobre diferentes atracciones, Las Vegas. Las Vegas, que además es punto de partida de otras excursiones que serían muy interesantes, por ejemplo, hasta lugares como la Presa Hoover, ¿no? Sí, como dice, bueno, las excursiones desde Las Vegas, pues, sobre todo para los amantes del aire libre y naturaleza, pues podemos encontrar muchos puntos de interés. La Presa Hoover, pues, construida en los años 30, ha sido una de las obras de ingeniería más importantes de la historia de Estados Unidos y, bueno, actualmente pues suministra electricidad a Arizona, Nevada y el sur de California. Es una visita que al menos es curiosa, es una visita guiada que bueno, que puede ser también interesante si estamos ya un poco hartos de lo que es el bullicio y el neón de Las Vegas. La Presa Hoover, uno de esos lugares, otros puntos, por ejemplo, el lago Med, ¿no? Construido, es el lago artificial más grande de los Estados Unidos y bueno, fue creado al construirse la presa Hoover, y anualmente pues recibe más de 9 millones de visitantes. Otras zonas, otras excursiones que podemos hacer desde Las Vegas, pues el Valley of Fire, una conformación rocosa de más de 150 millones de años, bueno, un paisaje increíble, bueno, y ha sido también utilizado en platos de películas como Desafío Total, Transformers. También relacionado con la naturaleza y el aire libre, pues Red Rock Canyon, situado también a 32 kilómetros de Las Vegas, también con paisajes naturales excepcionales, ¿no? Y sin duda, bueno, pues aquí tenemos que hablar del Gran Cañón, que quizás es la excursión más importante desde Las Vegas, donde podemos ver una muestra del poder de la naturaleza con un paisaje sorprendente. El Gran Cañón del Colorado pues es una de las maravillas naturales del mundo y es una de las excursiones quizás imprescindibles de Las Vegas. Está esculpido en el cauce del río Colorado durante más de 2000 años, pues tiene unas dimensiones increíbles, 4.446 kilómetros de longitud y una altura máxima de 1.500 metros. Las partes del Cañón del Colorado, pues quizá la más visitada es el West Rim, la parte oeste del cañón. Es la parte más popular para los viajeros que la visitan desde Las Vegas, pues ya que es el punto más cercano a la ciudad, a unos 180 kilómetros. Esta zona es propiedad de la tribu india Hualapai, bueno, y se caracteriza por sus increíbles acantilados, con una profundidad espectacular, bueno, y también es famosa porque se encuentra en este lugar se encuentra el Ski Wall, que es el mirador con el suelo de cristal ubicado sobre un acantilado de 1.300 metros de profundidad. las excursiones por aire es quizás la opción más cómoda y rápida y quizá visual para visitar el Gran Cañón desde Las Vegas. Podemos reservar múltiples excursiones en helicóptero o avioneta que se realizan a diario. Hay tour para todos los gustos, como hemos dicho, en avioneta, en helicóptero, descendiendo al río Colorado, con paseos en barca, con comida, con otras actividades. Bueno, y el precio puede rondar, pues, no sé, a partir de los $200 por persona aproximadamente. Pero ya decimos que sin duda es uno de los atractivos, de los puntos que tenemos que visitar. Si vamos a Las Vegas, uh-huh, bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? Hasta el Gran Cañón. Uh-huh. Siguiendo con Las Vegas, desde luego, además de, no sé, cuando pensamos Las Vegas, máquinas, tragaperras, casinos, eso mejor verlo, no participar, uh-huh, de ello. Uh-huh. Pero bueno, se puede salir de fiesta como Jorge, porque allí imagino que las propuestas son de todo tipo, ¿no? Sí, bueno, Las Vegas tiene, bueno, mucha vida nocturna. Además de casinos y espectáculos, pues encontramos cientos de bares, pubs, discotecas. Aquí, bueno, el ambiente nocturno de Las Vegas es casi insuperable. Para acceder a los locales suele haber bastantes restricciones, sobre todo sobre la indumentaria. Bueno, para no tener problemas, los chicos deben respetar una norma básica: llevar zapatos y camisas. Las chicas no suelen tener problemas para entrar en los locales y pueden vestir, bueno, sin complicarse. Eso sí, los americanos, las americanas, sorprendentemente van muy arregladas para la ocasión, para salir nocturna. Hay que recordar que en Las Vegas es necesario tener 21 años para poder beber o entrar en discoteca. ¿Dónde tomar la primera copa? Pues bueno, en Las Vegas la respuesta es fácil. Si queréis beber gratis, entre comillas, solo tenéis que jugar en los casinos. Cambiar unos dólares y bueno, y si os sentáis en alguna mesa de juego, pues rápidamente aparecerá una simpática camarera que os preguntará lo que queréis. Cuando os traigáis, no olvidéis darle un dólar o una ficha de propina. Si no queréis daros al juego, pues bueno, siempre podéis ir a los infinitos bares y restaurantes que hay en los casinos. Bueno, para continuar la noche, pues cada hotel tiene sus propios bares, sus discotecas, en fin. Esto, diversión y ambiente nocturno no nos va a faltar. Pues eso sobre ella decimos, la vida nocturna que no para en Las Vegas. Y otro tema muy recurrente, lo hemos visto también muchísimas veces en el cine, son las bodas, que además, Jorge, creo que son legales, ¿no? Ahora nos va a comentar, ¿no?, las bodas en Las Vegas, que es el lugar, uno de los lugares que registran más bodas en el planeta, ¿no? Sí, a la par del juego, pues las bodas son el principal atractivo de Las Vegas. Bueno, cada año se celebran en Las Vegas más de 120.000 bodas. ¿Dónde casarse en Las Vegas? Pues, además de los cientos de capillas que hay por la ciudad, pues todos los grandes hoteles cuentan con varias capillas para celebrar bodas. La mayor parte de las capillas, pues, ofrecen bodas tradicionales, religiosas y civiles, o incluso temáticas. Las bodas temáticas, bueno, si bien no hay problemas para celebrar bodas tradicionales, pues es muy habitual celebrar bodas temáticas o excéntricas en las bodas. Que te case Elvis, contraer matrimonio en un helicóptero, navegando por el lago Mead del que hemos hablado, o incluso celebrar una boda nudista, pues solo es posible en Las Vegas. Así que la mayor excentricidad es, sin duda, para aquel que se quiera casar de una forma original, allí tiene, claro, un buen lugar, ¿no? Sí, digamos, acompaña un poco con lo que ofrece la ciudad, la fiesta, un poco el desenfado, la diversión, ¿no? Las Vegas es posible casarse por menos de $150. Bueno, lo normal es pagar alrededor de $300 en una boda tradicional que incluye el uso de la capilla, el testigo, las flores, el fotógrafo y la recogida del hotel en limusina. Si ya queréis una boda temática donde te case y te cante Elvis, pues ya el coste sube ligeramente. Bueno, hay opciones más impactantes como en helicóptero, casarse en el Valley of Fire, pues ya ahí multiplica el coste. Los trámites legales, pues es necesario que ambos contrayentes sean mayores de 18 años y bueno, y los menores requieren la presencia de uno de los padres o representante legal. El precio de la licencia de matrimonio ronda los $55-60 y como hemos dicho, son legales, pero es necesario convalidarla para que el matrimonio sea legal en otros países. Ya habría que sacar un acta de matrimonio y otra serie de documentos que, bueno, que pueden rondar el coste entre 30, 40, $50. Hay que obtener una licencia. La oficina para obtener la licencia es el Clark County Marriott Bureau, que se encuentra en la calle, en el Clark Avenue, el 201, y abre desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Como curiosidades, pues puedo decir que, bueno, gran parte de las capillas celebran las bodas en diferentes idiomas, y bueno, es realmente sencillo encontrar una capilla que celebre la boda en español. La duración pues suele durar una media hora, y bueno, los que lo deseen pueden contratar mayor tiempo en la capilla. Aquí en Las Vegas todo se puede pagar lo que queramos, pues. Los días más concurridos, pues San Valentín, Año Nuevo, cuando está todo hasta arriba. Bueno, el vestido de novia, lo más común es alquilarlo en Las Vegas, pues porque las uniones express son muy comunes allí, y nadie quiere gastarse demasiado dinero en unas ceremonias que tan breves. Los testigos, bueno, también si nadie nos acompaña, pues también las propias capillas te lo proporcionan. Este otro aspecto curioso, ¿no? Que no tienes testigos, no pasa nada, que te los ponemos te también. Los ponemos. Bueno, pues todo en torno a las bodas, que sería otro de los grandes atractivos de esta ciudad, ¿no? Sí, algo por lo menos curioso, que te case Elvis, o hacerlo, como hemos dicho, en un helicóptero, o como queramos, pagando, todo es posible en Las Vegas. Y insistimos, parece muy curioso, lo es desde luego, pero es que después sería una boda legal, que se puede convalidar en cada uno de los países. De hecho, en muchas películas hemos visto que han salido de fiesta, han salido de borrachera, han acabado casándose y al día siguiente han tenido ese problema de que estaban casados de forma legal. Ese es un capítulo de Los Simpsons, ¿no? algo parecido. Los Simpsons, en Resacón en Las Vegas, también lo hemos visto en la serie esta, no recuerdo el nombre de Sheldon Cooper. Big Bang Theory, en fin. en muchas películas y series ha ocurrido. Pues ya decimos, es algo central, sin duda, otro de los temas protagonistas en Las Vegas, las bodas. Y bueno, pues al margen de todo esto, como siempre abordamos en cada ciudad, ¿dónde comer? ¿Dónde comer allí en Las Vegas, Jorge? Bueno, en Las Vegas encontraremos de todo, para todos los bolsillos, desde comida rápida hasta los restaurantes de auténtico lujo. En Las Vegas la mayoría de los restaurantes están dentro de los grandes hoteles. Sin moverte de tu hotel, pues encontrarás desde cadenas para desayunar como Starbucks hasta otros restaurantes más tradicionales. Los restaurantes y cadenas de comida rápida en Estados Unidos son bastante más baratos que en Europa, y por poner un ejemplo, McDonald's vende hamburguesas dobles, por ejemplo, por alrededor de un dólar. Encontraremos también restaurantes en los hoteles, quizá menos lujosos, que también podemos encontrar comida a buen precio. Por ejemplo, en el Fashion Show Mall encontramos más de 30 locales diferentes y muy baratos. Todos los hoteles también nos ofrecen restaurantes con buffet libre para comer y cenar con buena calidad, y el precio, bueno, va a depender de la categoría de los hoteles. En los mejores hoteles el precio ronda los $20, pero podemos encontrar buffet de hasta $6, o sea, el precio es bastante asequible. Si los buffets no son de nuestro agrado, pues también podemos encontrar restaurantes tradicionales en los propios hoteles. Los platos pueden oscilar entre 8 o $12. Si queremos algo más lujoso, pues como hemos hablado, en la Torre Eiffel del Hotel París, pues se encuentra uno de los mejores restaurantes de la ciudad, y el precio pues oscila entre alrededor de los 80 a $100 por persona. Algo muy llamativo, lo que nos has comentado, digo, en cuanto, por ejemplo, a los hoteles, que no eran demasiado caros con respecto a lo que ofrecen, y por ejemplo la comida, ¿no? ¿Dónde dormir o dónde comer no sería demasiada complicación, a diferencia de, no sé, un poco a priori lo que pudiéramos pensar, ¿no? Claro, quizá para el turista europeo, pues lo más caro es llegar hasta allí. Claro. Es por el vuelo, pero después la estancia podemos gastarnos prácticamente lo que queramos. Pues todo ello en torno a ese posible viaje a Las Vegas, que sobre compras, supongo que, bueno, todo tipo de souvenir nos ofrecería, ¿no? Sí, bueno, Las Vegas es un destino ideal para muchas cosas, y una de ellas pues es para ir de compras. Tanto en los propios hoteles como en los alrededores, pues encontramos tiendas de todo tipo y precio. todos los grandes hoteles de Las Vegas pues cuentan con su propia zona comercial y como no podía ser de otra forma, pues las tiendas van en consonancia a la categoría del hotel. Aunque casi todas las zonas comerciales de los hoteles tienen un aire similar, algunas que hay que visitar pues es el Forum Shop del Caesar Palace o el Gran Canal Shop del Venetian. Otras zonas comerciales dentro de los hoteles serían el Esplanade, en el Hotel Wing en Core, que hemos hablado también antes como uno de los más lujosos, el Miracle Mill Shop en el Planet Hollywood, el Via Bellagio en el Bellagio, el Le Boulevard en París. También tenemos centros comerciales como el Fashion Show Mall, con la ubicación envidiable enfrente del Hotel Wing, uno de los centros comerciales más grandes de los Estados Unidos. Crystal, construido en la zona nueva de la que también hablamos antes, con un diseño espectacular, que se ha convertido quizá en el referente de lujo de las compras en Las Vegas. También tenemos Owlet, que bueno, aquí podemos hablar de tiendas con descuento durante todo el año. Las Vegas Premium Owlet, pues es el más famoso de Las Vegas, cuenta con 150 tiendas con descuento permanente. Las Vegas Owlet Center, también similar, con precios iguales al anterior, pues también lo encontramos en la parte sur del strip. Pues todo ello sobre también compras en Las Vegas. Como decíamos, sin duda una ciudad sorprendente que todos conocemos, algún detalle a través del cine. No lo hemos comentado, pero sobre todo también en El Padrino, a través de algunas de sus entregas, pues Las Vegas también es un lugar, por esa conexión con la mafia y sí, demás. La película Casino también. Por supuesto. Sí. Uh-huh. Sí. Y son, bueno, multitud habría, ¿no? De sí. Referencias cinematográficas que nos hacen llegar muchos aspectos que seguro que les han sonado sí. A lo largo de toda la información que nos ha ofrecido Jorge hoy en torno a esta ciudad, ya decimos, Las Vegas. Sí, bueno, Las Vegas, como hemos dicho, es algo se está reconvirtiendo constantemente para ofrecer nuevas experiencias a los turistas. De hecho, incluso, bueno, con los hoteles temáticos, pues incluso el turismo familiar con piscinas, con parques acuáticos, en fin, cada día van incluyendo algo diferente, algo nuevo para eso, para seguir atrayendo el turista y experiencias nuevas. Pues hoy como destino peculiar, y bueno, destino sin duda a nivel mundial, planetario, sería Las Vegas, que hemos querido quedarnos en este espacio de viajes. Y para finalizar, eso sí, Jorge, propuestas que nos puedas comentar por parte de Viajes Carrefour para las próximas fechas. Bueno, pues sí, recordar el folleto que tenemos, Disfruta el Verano, que bueno, que para reservas hasta el 31 de julio. Tenemos precios en costa económicos en diferentes zonas de la costa española, Isla, Caribe, a muy buen precio también, grandes viajes, circuitos culturales. Recordar también, bueno, la taquilla que tenemos también, Ticketmaster, con los principales conciertos de verano en toda España, en Andalucía. Recordar también, bueno, para los novios que tenemos descuentos en su viaje de novio, y bueno, simplemente invitarlos a pasarse por allí y nos adaptamos un poco a sus necesidades. Y también recuerden, de cara a la feria, muchas personas se marchan de nuestra localidad, eligen esos días, pues también muchísimas ofertas, ¿verdad?, para esos días. Pueden pasar por allí cuando quieran y nos adaptamos a lo que ellos quieran. ¿Cómo contactar, Jorge, con vosotros? Bueno, pues estamos en la calle General Luque Arena, en el número 4, y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Pues ya lo saben, Viajes Carrefour, que les ofrece todas esas propuestas y además cada viernes, gracias a Jorge Carrasco, nos traen toda esta información sobre posibles destinos turísticos, y aunque no los visitemos, la verdad es que, bueno, pues con curiosidades, datos, nos hace visitar, ¿no?, virtualmente distintos puntos del planeta, como hoy ha sucedido con Las Vegas. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos haciendo esas escalas la próxima semana, el próximo viernes, de nuevo en este espacio. Gracias. Perfecto, gracias.